noche pienso en ella y no la puedo encontrar. En mi cama solo estoy y es destrozado mi corazón. Eres tú la única mujer apasionada de mi corazón. Si no estás, tan solo fue un sueño cuando hicimos el amor. Cuando hicimos el amor.